ni un motor 150, asaltos a la cabeza y unas botas bien polenta. Todo bien ajustado con el punto tan marcado que distrae la mirada de la justa acá guardada. Noche va a estar buena, ya cobramos la quincena, un humor la copa la vieja, así no rompe la verga. Estamos en el rancho de chingolo con los pagos y arrancamos un escalo para irnos calentando. Para buscar lindas percantas, aclaramos la garganta, chamullo no lo hace espanto. Un chabón cables pelados, me invitó a ir al asfalto. A mina se disputa un budín con una chica. Ve pa' la vereda porque soy tipo de derecho. Cuando vienen a las 8 no me encuentro entre la mesa. Sigo a la garifa, el cuchillo no se disculpa, me volviendo de la cruz. ¡Tira la cafúa! Oh,